Ahora que ya tengo 17 años, me siento orgulloso de haber recorrido todo este camino. Ha sido muy difícil, he retrocedido muchas veces, he dudado de lo que pienso, he vacilado y he sentido miedo. Pero por sobre todo esto, ha primado la conciencia de que este sistema es brutal y sanguinario, de que lo único que vale la pena en la vida es luchar por un orden más justo, y que cualquier otra alternativa que uno elija, que esté dentro del sistema, lo convierte en cómplice de la miseria y el terror. Los revolucionarios, y especialmente nosotros los jóvenes, valoramos infinitamente la vida, amamos a nuestro pueblo y luchamos por un mundo mejor. Por ese amor es que estamos dispuestos a dar lo mejor de nuestras vidas, por eso no tememos el morir en el combate. Por amor, superamos todo nuestro egoísmo y nuestro miedo. Uno, dos, de la Plaza Víctor Jara, yo vengo. De la población humilde vengo, del pueblo que resiste vengo, de la naturaleza. Así comenzamos este Rompiendo el Cerco Comunicacional de la Radio Escuela Horizonte, dedicado a todos los jóvenes que luchan por un cambio de este sistema brutal que nos tiene así como estamos. A los jóvenes de todos los pueblos, desde tan lejos como esos jóvenes que luchan, que resisten al sionista asesino allá en Palestina. A los jóvenes mapuche que resisten a la invasión del Estado y del sistema que se ha apoderado de sus tierras en el Hualmapu. A los jóvenes de las poblaciones, a los que resisten en todas partes. Y a aquellos que siguen resistiendo, que no son quizás tan jóvenes como ellos, pero sí siguen resistiendo y no se vencen. Y en cada punto, y en cada lugar, y en cada acción, es una acción de resistencia. Para ellos es este programa. Y con nuestro amigo hermano Gigo de fondo, iniciamos y les compartimos este Rompiendo el Cerco Comunicacional. De la población humilde vengo, del pueblo que resiste vengo, de la naturaleza. Uno, dos, de la Plaza Víctor Jara, yo vengo de la población humilde, vengo del pueblo que resiste, vengo de la naturaleza, vengo de la mala y de la buena, vengo de la población humilde, vengo del pueblo que resiste, vengo de la naturaleza, vengo de la mala y de la buena. Ay, de la mal y de la buena. Mis enemigos no vienen de donde yo vengo. Mis enemigos tienen nombre y apellido, y uno se llama gobierno. Los responsables de un infierno y un invierno que agudizan los sueldos de los obreros. Mis enemigos responsables de que todos los hospitales estén llenos de abuelo enfermo. Mis enemigos son los jueces, son los pagos, los fiscales que tienen al pueblo preso. Dicen que la justicia es ciega, que la verdad la dice el mega. Y 15 horas que transmiten en la tele, 18 son pura mierda. Sí, mis enemigos, ellos están vivos de lo que digo, pero no saben que el camino recorrido uno mismo le dio sentido. Perdido, son los sueños que abandonaste. Si te caíste, te paraste, te limpiaste y avanzaste. Aquí no hay tiempo para rendirse, menos para dejar el arte. Menos para dejar el arte, el under, onde. Yo vengo de la población humilde, vengo del pueblo que resiste, vengo de la naturaleza, vengo de la mala y de la buena, vengo de la población humilde, vengo del pueblo que resiste, vengo de la naturaleza, vengo de la mala y de la buena. Ay, de la mala y de la buena. Enemigo en los cachones de mi vida soy yo, que con ego maricones me olvido de quién soy. Mi enemigo son los pacos, los fachos, los Luciano Angelini, todos los fucking empresarios, verdadero adversario. Los verdaderos adversarios, medios de comunicación, domésticos de población, la justicia con su función y toda la institución que ande sembrando el terror, acción, memoria y resistencia y subversión del corazón, no, no. No me vengas con el cuento de que somos enemigos y nacimos y crecimos en la misma población. No, no, no, no. Yo vengo de la población humilde, vengo

despierta, despierta de una vez. Marcelo González, soy el papá de Ángela González Haro, asesinada el 29 de marzo del 2021 por Juan Zamorano, un empresario de acá de Colina. Se trataba de Ángela González Haro, de 24 años de edad. La madre de un niño de 7 años era parte de un grupo de manifestantes que estaban alrededor de una barricada en Colina. Pasó por el medio de la barricada y atropelló a una compañera, la cual va grave en este momento. La responsabilidad de este hombre, Juan Zamorano, de 57 años, se da a la fuga y todavía no se trataría de un accidente. En estos momentos estamos con alta gente. Gracias a todos por el apaño y por la difusión. Sean todos bienvenidos aquí a la población Los Esteros. Primer año de la conmemoración de nuestra compañera Ángela González Ares. Él era feminista, era primera línea. Estaba metida en todo lo que era social, y este tipo le arrebató la vida. Tenemos muchos casos, el caso de Isidora, el caso de Yanis, el mismo caso de Robinson, del vecino Cotelé, de Fangaray, condenados por solo el hecho de manifestarse, de mostrar su malestar por cómo se están manejando las cosas. Los propios compatriotas, a quien dañan es a Chile. Esas personas que actúan con la violencia que vimos el día de hoy. Los asesinos, los pacos que han matado a jóvenes, que le han quitado la vista, puedan pagar. El mensaje que es seguir en la lucha, seguir difundiendo todo esto, tratar de unirnos todas las familias de los caídos y las agrupaciones para hacer visible todos los casos y que todos empiecen a tener justicia como corresponde. Este texto y esta información nos llegó de un compañero a través de las redes sociales a propósito de Ángela González Haros. Una vez fui a una actividad en la población Vía del Estero de Colina y estuve con su papá y su mamá. Fue impresionante ver el cariño que le tenía a su población. Tenía como 3 o 4 murales de ella. Ella era primera línea, madre, joven, estudiante. Participaba de las ollas comunes. En el cariño de la gente se ve su lucha. Ángela, Ángela.

carta abierta a los jóvenes de ALMA. Jóvenes, llamen ustedes, quiebren el acero del esquema. Convoquen, aplaudan, griten, que se hace tarde en la salud del alma. Sospechen del oficioso discurso. Lo importante son los hechos que rasgan la corrupción y la senectud de las palabras. Conmuevan. No solo la tierra, el aire, el agua y el silencio han sido contaminados. También los ojos, la sangre y la lengua humana. Jóvenes, rompan el ardid del mercado y los cañones. No se dejen aturdir en la emboscada cotidiana y la aparente calma. Todavía, la aldea del mundo puede llegar a ser un paraje y no una trampa. Lloren, rían, acudan por nosotros y no nos dejen callar la verdad de la memoria. Lo imposible sigue siendo un muro, y en todo muro se puede efectuar una grieta y luego 5 ventanas y 7 puertas. Llamen a vivir, jóvenes, digan las cosas por su nombre, al pan llamarle hambre y al vino sed. Suban hacia abajo, bajen hacia arriba, descubran, duden, amen a todo dar. Se hace tarde sin ustedes. Llamen, enrostren, no teman. Socorran al naufragio del presente y del ayer. Lleven la nave de la vida hacia la marea sana del porvenir. Atrévanse, todavía es posible arribar al tiempo desconocido de la fraternidad. Poema extraído del libro Balada de la cárcel de alta seguridad. Inimigos violentos. Amigo, meu amigo, olha o mundo como está, todo perdido, em conflitos de gerações. Olha o mundo como está, cheio de inimigos violentos, e estão sedentos. Olha como estão correndo em busca do sangue dos inocentes, irmãos da gente. Estado contra Estado, nação contra nação, todos correm perigo, irmãos contra irmãos, filhos matando o pai, fome, calamidade, peste, o mundo é do cão. Ei, tudo me faz sentir, tudo me leva a crer, tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. A destruição do mundo já está aqui, yeah. Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer, tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. Olha o fim do mundo, baby, já está aqui, yeah. Conflitos de gerações. Olha o mundo como está, cheio de inimigos violentos, e estão sedentos. Olha como estão correndo em busca do sangue dos inocentes, irmãos da gente. Estado contra Estado, nação contra nação, todos correm perigo, irmãos contra irmãos, filhos matando o pai, fome, calamidade, peste, o mundo é do cão. Ei, tudo tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. A destruição do mundo já está aqui, yeah. Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. Olha o fim do mundo, baby, já está aqui, yeah. Estamos escuchando un programa especial dedicado al 29 de marzo, Día del Joven Combatiente. Llamamos a descolonizar el concepto de rebeldía, de rebelión en nuestro ser, en nuestro quehacer, en nuestro pensar, rompiendo el cerco comunicacional. Del pensamiento popular. Desde acá, de la comuna de Independencia, les saludo. Saludo especialmente a esta iniciativa de la radio Escuela Horizonte por la importancia de un medio popular como este, sobre todo hoy día, que los medios de comunicación están en manos de los de siempre, de los dueños del país, la radio, la televisión, los medios de prensa, con sus propias ideas, con sus propios pensamientos, inundando, digamos, a nuestro pueblo. Un saludo muy especial en este día, 29 de marzo, Día de la Rebeldía, Día de la Juventud Combatiente, de compañeras y compañeros que estuvieron en la lucha ayer, que están en la lucha hoy día y que estarán en la lucha mañana. Este día se simboliza fundamentalmente en los hermanos Vergara Toledo, asesinados en los años 85 de la Vía Francia. Pero nuestro pueblo tiene cientos de compañeras y compañeros que entregaron lo mejor de su vida, entregaron su trabajo cotidiano en función de una sociedad mejor, de una sociedad socialista, una sociedad popular, en búsqueda de la felicidad de todas y de todos nosotros. Pero lo importante, tal vez lo más fundamental, es que hoy día sea un día de reflexión, un día de análisis, un día de movilización y de lucha. Pero tan importante como esto es qué hacemos mañana, qué seguimos haciendo todos los días, cómo asumimos el trabajo cotidiano, la reflexión, el estudio, la capacidad crítica, la capacidad organizativa, cómo avanzamos en los más diversos espacios, cómo somos capaces de encontrarnos como los estudiantes, con los estudiantes secundarios, universitarios, con los pobladores, con los trabajadores, con todos aquellos que deben estar hoy día organizados, que debemos coordinarnos, articularnos, de manera tal de tener una perspectiva de lucha y de victoria. Los hermanos de Cara Toledo y muchas otras jóvenes y jóvenes son un ejemplo para todas y todos nosotros. Cuando ellos son asesinados, junto también a otros compañeros de aquellos tiempos, en mi caso particular y muchos compañeros estábamos en la cárcel de la dictadura. Pero en la cárcel de la dictadura también estábamos organizados y también estábamos luchando, tratando de aportar a la lucha que daba el pueblo que estaba en las calles. Fue un tremendo golpe, un golpe durísimo. Pero también fue un nuevo compromiso de todos y cada uno de nosotros, de quienes estábamos en la cárcel, de continuar la lucha. Y así es hoy día. Muchas de nosotras, de nosotros, estamos hoy día en la lucha cotidiana. Por eso, compañeras y compañeros, un especial saludo para la zona de la Hormiga, para la población de la Hormiga, que tiene una historia, que tiene también compañeras y compañeros que entregaron su vida en esta lucha cotidiana, en esta lucha hacia un horizonte diferente al que hoy día vivimos. De acá de Independencia, un saludo, un abrazo, pero a continuar la lucha cotidiana, a continuar con el trabajo diario, que cada día que nos levantemos y nos preguntemos qué hicimos el día anterior, qué haríamos el día presente y qué haríamos mañana, de manera tal de tener una perspectiva de victoria. Compañeras y compañeros de Radio Escuela Horizonte del Pensamiento Popular, un abrazo y continuemos, sigamos adelante. Aparece tu imagen, despierta y desnuda. La vida es eterna para el que siembra bastante. La vida es eterna, no tiene final. Los sabuesos aúllan al compás de la noche, embriagando las sombras con fiebre y delirio, congelando los rayos que bajan del cielo, congelando los rayos con ira y con miedo. Los presagios que sellaron tu suerte, los malos augurios de grito y silencio, caen los traidores, amantes de la muerte, y renacen victoriosos los vencedores. Detrás del aliento mortal de una bomba, aparece tu imagen, despierta y desnuda. Detrás del aliento mortal de una bomba, aparece tu imagen, Tatiana en el viento. Tatiana en el viento, oh, oh, oh, Tatiana en el viento, Tatiana en el viento, oh, oh, oh, Tatiana en el viento, Tatiana en el viento. Este es un tríptico que nos llegó, que se difunde a través de las redes sociales y que me parece que va a estar en manos de mucha gente, ojalá. Dice: razones para conmemorar esta fecha. Mauricio Maigret, joven militante del MIR, estudiante del Liceo de Aplicación, tenía 17 años cuando es abatido por las balas de carabineros, los Pacos, de la 26 comisaría en el contexto del paro comunal de Pudahuel, que luego sería conocido como el Pudahuelazo. Es asesinado cuando cubría la retirada de sus compañeros que minutos antes habían atacado la comisaría. Un año más tarde, 29 de marzo de 1985, dos hermanos inseparables, Eduardo y Rafael Vergara Toledo, también militantes del MIR y compañeros del Liceo de Mauricio Maigret, son asesinados por carabineros, los Pacos, de la 21 Comisaría de Estación Central. Esa misma noche, Paulina Aguirre Tobar, otra militante del MIR, alumna del Liceo Valentín Letelier de Recoleta, en Santiago, es asesinada por agentes de la CNI, quienes trataron de montar un falso enfrentamiento. El Eduardo, el Rafael y la Paulina tampoco cayeron con los brazos abajo, sino combatiendo a los agentes de la dictadura. Nuestra memoria. Recordamos a Mauricio, Rafael, Eduardo y Paulina, y a través de ellos a todos los compañeros y compañeras de que de múltiples formas han luchado por construir un presente y un futuro más solidario, más justo y más libre. Es un día 29 de marzo, pero podría ser cualquiera. Podrían ser todos los días. Tal vez eso dependa de quienes tan seguido echemos a la mochila la memoria de nuestros compañeros y compañeras caídas. Por eso, el 29 de marzo, conmemoramos la rebeldía y la personificamos en la imagen de cuatro jóvenes, porque ellos también nos recuerdan a nosotros y nosotras que todos y cada uno de los jóvenes pueden ser una o un rebelde. Insistimos, es un día cualquiera que podría ser todos los días. Este es el humilde y sencillo llamado que hacemos. La importancia de continuar. Johnny Cariqueo, 24 años, activista social, músico y anarquista. El 29 de marzo del 2008 fue detenido por los Pacos durante una conmemoración del Día de la Juventud Combatiente, siendo torturado y asesinado en la 26 Comisaría de Pudahuel. Ángela González, 24 años, feminista, madre, primera línea, organizaba las ollas comunes de su población. El 29 de marzo del 2021, mientras participaba en una protesta en Colina, fue atropellada por un fascista borracho que atacó a los manifestantes. Salimos a la calle por todos nuestros caídos en la lucha, en la democracia de los ricos, en la revuelta. Son decenas de jóvenes asesinados por este sistema de dominación que atenta contra la vida en el planeta, porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad para los sueños de los grillos y las esperanzas de cigarra, porque estos óvulos subversivos amurallados darán a luz la próxima barricada. Tienes toda la información en tus manos. Desarrollemos juntos la lucha por un mundo mejor. Organízate. Me ames. la vida que me enseña que para cosechar hay